Bienvenidos, amables oyentes, a su programa Diálogo Bíblico. Estamos nuevamente con ustedes en este 12 de noviembre. Estamos casi llegando a la mitad del mes de noviembre y con ello queda muy poco para fin de año. Pero así estamos contentos porque hemos estado conversando con ustedes estas lindas lecciones, estas creencias, estas doctrinas que en la Biblia están insertas para nosotros y para darnos una victoria. Con ustedes el pastor Horacio Rodríguez, que les habla, Raúl Medina, en esta conversación. Un cariñoso abrazo, como saludo, como siempre, y nuestros mejores deseos. Vamos a hacer, quizás nuestra conversación ahora va a estar centrada hoy, mañana y los siguientes días, en este concepto ahora de cuál es la armadura propiamente tal que deberíamos ceñirnos. Empezamos ya a nombrar Claro. ¿Cuáles serían esas armaduras? Vamos allí a leer... Carta a los Efesios. Claro, a los Pablo cristianos de Éfeso. Le escribe a los Efesios, le dice algunas cosas en Efesios 6:14. Dice, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Dos conceptos, ¿ah? ¿Eh? Ceñirse los lomos y vestidos con la coraza. Pero él hace alusión al concepto de ceñirse con la verdad, y la coraza que uno debe ponerse es la justicia. No sé, si uno estudia un poquito la vestimenta del romano, el que luchaba, aparecen allí estas elementos que cuidaba, claro. Estas que... protecciones del cuerpo. Pero cuando habla aquí de ceñido los lomos, algunos han visto que podría ser un cinturón, claro, que afirmara toda la coraza para que esta coraza no le molestara y quedara con las manos libres para actuar y defenderse. También se dice que era el cinto que ceñía la túnica del soldado, de ese cinto también colgaba la espada. Entonces esto le permitía moverse con facilidad, claro, porque si él hubiese estado sin este elemento, a lo mejor la misma ropa podría haberle incomodado justamente, haber hecho de que él en algún momento hubiese perdido la posibilidad de defenderse o de atacar. Entonces era importante esto. Este cinto de la verdad es importante. El cristiano se mueve con libertad y rapidez porque conoce la verdad. ¿Cuál es el cinto? Bueno, puede ser ese delantal, puede ser un cinturón, tenía muchas funciones muy específicas, pero lo que Pablo le está diciendo a usted ahora, ciñanse con este cinto, con esta vestimenta, que es la verdad. Y aquí viene, uno tiene que empezar a pensar un poquito y aplicarlo a la vida espiritual de cada uno, ¿no es cierto? ¿Cómo nos ceñimos? ¿Cómo nos colocamos esta vestimenta? Ese concepto de estar firme lo dice Salomón allí en 1 Reyes 3:6. ¿Cómo están asociados, fíjate, la verdad y la justicia? Y Salomón dijo, tú hiciste gran misericordia a tu siervo David, mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y con rectitud de corazón para contigo. Y tú le has reservado esta gran misericordia en que le diste hijo que se sentase en su trono como sucede en este día. Lo interesante es que está mencionando los conceptos de verdad y justicia. Anduvo David en eso. Pero cuando nosotros examinamos la vida de David, vemos que no fue una vida impecable, entre comillas, y eso no es que nos dé la libertad para nosotros hacer cualquier cosa, sino que creo que nos da esperanza de que el Señor es el que suple las necesidades y el que hace que nosotros podamos tener esa integridad, porque el Señor fue el que perdonó el pecado de David cuando David se arrepintió sinceramente. Él lo perdonó y él está mencionado como una persona justa. ¿Por qué? Porque recibió la justicia que viene de Dios. Recibió la justicia y la verdad de Dios y tuvo una recompensa maravillosa, vamos a decirlo así. Esta es una elección que debe tomar cada persona en forma individual, lo habíamos dicho en el día de ayer. Y entonces este concepto de ceñirse puede entenderse también de que otro se ciña, pero no sirve, sino que soy yo el que debo vestirme, yo el que debo ponerme esta verdad, yo el que debo ponerme esta justicia de Cristo para actuar correctamente. Hay otros textos que lo mencionan también en este mismo concepto allí. Por ejemplo, Salmos 96:13 dice: delante de Jehová que vino, porque vino a juzgar la tierra, juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con verdad. O sea, el parámetro de justicia de Dios, el parámetro de juicio va a ser justamente su justicia y su verdad, que es aplicada a nosotros. Por eso que la respuesta que podemos tener nosotros a este problema de la lucha que tiene el cristiano y que se arma para la victoria es justamente este concepto. Si es la justicia de Cristo, si es la de Dios, entonces vencedor, porque insistimos sobre la idea que tenemos un enemigo muy fuerte, superior a nosotros, pero que Cristo ha vencido. Por lo tanto, tenemos un enemigo vencido al cual nosotros podemos perfectamente, o sea, podemos estar vencedores de todas maneras. También hay un texto allí maravilloso, bueno, hay varios textos aquí, claro que nosotros sí podemos ir mencionando. Está, por ejemplo, perdón, está 2 Corintios 6:7, dice, en palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia a diestra y a siniestra. Estas armas de justicia también las vuelve a mencionar Pablo. Pablo siempre estaba pensando en esto como una guerra, y lo es. La verdad es que es una guerra que nosotros nos olvidemos en algún momento. Es otra cosa, pero la guerra está, existe, y a veces cuando nos damos cuenta es cuando estamos en dificultades. Ahí nos damos cuenta que realmente hay una guerra entre Satanás y los hijos de Dios. Bueno, tenemos que considerar que en esta guerra, esta integridad, este otro elemento que nos menciona junto con este cinto de verdad, es importantísimo. La integridad en el cristiano es muy importante. Las palabras no nos pueden defender siempre de las acusaciones, pero sí una vida íntegra. Cuando la persona es íntegra, cuando la persona vive lo que cree, creo que contra eso no hay argumento. Hay un concepto que puede estar equivocado, porque mira, estoy pensando allí, lo dice Isaías 48:1, que hace un análisis de esta situación, dice: oíd esto, casa de Jacob, que os llaméis del nombre de Israel, los que salieron de las aguas de Judá, los que juran en el nombre de Jehová y hacen memoria del Dios de Israel, mas no en verdad ni en justicia. O sea, este es un concepto que puede perfectamente asociarse a la moralidad, porque uno puede estar teniendo una apariencia de verdad, de justicia, pero siendo moralmente y no siendo íntegro en lo que hace realmente. Ellos, por ejemplo, mira, las cualidades que tenían, están hablando en nombre de Jehová, son de Israel, son los hijos de Dios, hablan del conocimiento de Dios, pero lo hacen en injusticia, lo voy a decir, y en mentira. Entonces, cuando Pablo menciona, ya sea en Efesios, cuando el salmista lo menciona, cuando Proverbio lo menciona también, está hablando de una asociación muy limpia que Dios puede darnos a nosotros, que es su verdad y su justicia, para que andemos realmente en integridad. Andemos como cristianos que estamos ceñidos de la verdad y la coraza de justicia. Ahora, este concepto de ceñirse significa que lo tienes tú y no lo tiene nadie más. Volvemos a esa idea, porque estar ceñido, ¿no es cierto?, es como decir, mira, en este orden vístete, en este orden protégete. No solamente hoy día salgas con los buenos calzados, no salgas solamente con el delantal o el cinto, no salgas hoy día solamente con el escudo, como lo vamos a ver, no salgas con el yelmo, no. Tienes toda la armadura o eres un cristiano derrotado. Y eso se consigue en las primeras horas de la mañana, cuando uno se entrega al Señor antes de salir a las actividades, cuando le dice al Señor: dame esa tu armadura, protégeme de los dardos de Satanás, ayúdame a ser valiente, ayúdame a enfrentar lo que va a venir, que yo soy ausente de lo que viene, como decía Pablo a los de Efesios, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. ¿Qué fruto? El fruto que da el Espíritu Santo a cada uno de nosotros. Que Dios nos acompañe a pensar en estas cosas lindas que estamos armando, que nos armemos realmente diariamente y nunca bajemos la guardia, porque la lucha es contra potestades en los cielos y también aquí en la tierra. Estarán siempre presentes. Bueno, les agradecemos porque nos acompañó en el día de hoy. Los esperamos mañana en una nueva edición de Diálogo Bíblico. Bendiciones. Será entonces hasta mañana. Que el Señor les bendiga grandemente.